Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Para este día lunes 23 de mayo, nos acompaña el presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Tellier. Conversación junto al panel de programa de Domingo a Domingo de nuestra emisora. Bueno, estamos de regreso. De domingo a domingo sin restricción. Y ya se encuentra con nosotros, porque venimos un poco atrasados en la segunda parte, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que hoy día aparece página entera en el Mercurio y página y media incluso, con una entrevista larga. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Hola, muy bien. Espero que usted también. Yo estoy vivo, aunque importante. Siempre importante amanecer. Qué bueno. Está interesante la discusión, interesante lo que está sucediendo. Y está, por supuesto, también hay una ola de trabajo importante respecto a la convención constitucional, en que la gente se ha estado moviendo ya en función de salirle al paso a esta campaña de desinformación que viene planteando la derecha respecto al resultado del trabajo de la convención constitucional. ¿Cómo lo ve a partir de la propia discusión que hizo el Partido Comunista en su pleno de la semana pasada, donde usted no pudo estar por esa razón? ¿Cómo lo ve el Partido Comunista el quehacer respecto a la nueva constitución, presidente? No, se expresó mal, porque yo estuve en el pleno, precisamente. No estuve en este programa. No estuve en este programa, me dije eso. Bueno, pero usted sabe que uno tiene problemas lingüísticos. Claro, entendemos perfectamente. Está bien, pues. Sí. Está bien la aclaración. Bueno, el pleno fue una muy buena discusión de dos días. Puso en el centro la discusión sobre el plebiscito de salida para aprobar la nueva constitución. Porque, claro, nos damos cuenta que hay una arremetida casi brutal de sectores de ultraderecha y de una derecha que actúa más civilinamente, pero que también está contra la nueva constitución. Entonces empiezan a aparecer terceras vías, que por qué no vemos variantes si es que es rechazada. No es que nosotros estemos, dice, contra la nueva constitución, no, si queremos hacerla bien. Entonces, si es rechazada, el presidente puede encabezar una gran sociedad de personas, de expertos, que entonces fije la nueva constitución. O sea, quieren sacarla del ámbito de la aprobación por el pueblo de la Constitución y sus representantes, sino que llevarla de nuevo a un elitismo como han sido las constituciones del pasado y sobre todo la de Pinochet, que la hicieron 11 abogados, según el propio Pinochet lo dijo, ¿no?, en alguna ocasión. 11 abogados hicieron esa Constitución. Y en el pleno, en primer lugar, se saludó a los convencionales por el trabajo hecho, porque la verdad es que el borrador que ha sido resultado no tiene que nada que ver con las actitudes de uno, dos o tres convencionales, o las críticas que se hicieron, o todo el desprestigio que se trató de crear sobre la convención. Es un texto, el resultado final es un texto, yo diría, macizo, que representa todo lo que el pueblo de Chile manifestó en la revuelta, en su demanda, en el año 19, con las protestas, la salida a la calle. Aquí está expresado entonces ese sentimiento popular, ciudadano, mayoritario del país. Está claramente expresado. Y fíjese, yo de las resoluciones al pleno, para que sea más fácil, voy a ir leyendo algunas cosas que representa esta nueva constitución. Primero, la superación del Senado. Ahí lo que tenemos es que algunos están peleando por mantener la pega todavía, no sé hasta cuándo. siendo que eso ya debiera cambiar el año 25, por lo menos ya debiera instalarse la Cámara de las Regiones, como se va a llamar ahora, el Senado, y que va a tener una representación igualitaria por región. Más o menos se habla de 3 representantes por región, no hay distinción. La iniciativa popular de ley, o sea, con un determinado número de firmas se va a poder presentar una propuesta de ley. La revocatoria del mandato de las autoridades, cuando se estime que las autoridades lo están haciendo mal, con una cantidad de firmas se pide una elección revocatoria del mandato de autoridades, ¿cierto? El establecimiento de la Asamblea Constituyente, que está compuesta por los diputados y diputadas, que va a tener los mismos miembros hoy día, más escaños reservados, que van a ser, creo, 17, pero que van a ser supranumerarios, y va a ser absolutamente paritaria. Bueno, se habla de Fuerza Armada y Carabineros no deliberantes y sometidos, desde luego, a la autoridad civil. Justicia tributaria, gobiernos regionales, autonomías indígenas, autonomía, desde luego, que es supeditada al Estado. No es que vayamos a conformar estados dentro de un Estado. Normas anticorrupción, avance en derechos sociales, como el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la titularidad sindical, la negociación ramal, el derecho a la seguridad social, educación pública, término del Estado subsidiario, justicia tributaria progresiva, una corte institucional en vez del Tribunal Constitucional. Esto significa una profunda transformación del actual Estado subsidiario y neoliberal, dando paso a un nuevo Estado democrático de derecho. De ahí la importancia entonces de la nueva Constitución. Es mucho más que esto la nueva Constitución, ¿no? Hay que leérsela. Esa es la indicación que se dio en el Pleno, que todos teníamos que salir a explicarla, y por lo tanto tenemos que primero conocerla, estudiarla a fondo. Están también los cuadros comparativos entre la Constitución de Pinochet y esta, y ya nosotros estamos en eso, y a Provenia está en eso, ya estamos en eso, y andamos recorriendo las comunas, las regiones. Se van a hacer por Zoom, también van a haber por Zoom encuentros para, sobre todo para esto, para informar, para dar a conocer exactamente el significado de la nueva Constitución. Y como lo decía Elisa Loncón, es nuestra principal herramienta, este borrador, nuestra principal herramienta en la lucha por el apruebo. Con la verdad, no necesitamos nosotros mentir ni vestir de no sé qué cosa la Constitución, no, sino que la Constitución tal como es y el significado que tiene, y dejar de lado los temores, esto que le dicen que le van a expropiar los fondos previsionales, mentira, que le van a expropiar las casas, no sé qué cosa, todo eso es mentira. Ni siquiera la gran minería está planteada su expropiación en la nueva Constitución, salvo los terrenos que tienen que ver, que necesariamente van a tener que expropiarse para resarcir a los pueblos indígenas del despojo histórico que han sufrido por parte del Estado chileno. Eso no significa tampoco que se va a expropiar a diestra y siniestra. Tendrá que hacer estudios serios, y tendrá que ser un proceso de años que permita ir construyendo en paz, y yo creo que con derechos compartidos también de todos los pueblos que habitan nuestro país. Estamos conversando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Quiero decirle a nuestros auditores que estamos recibiendo su llamado, para que no se preocupen, sus saludos, digamos, San Joaquín, Montevideo, Pituquén, Espejo, que ayer cumplió 31 años, San Antonio, Rengo, Traiguén, Barrio Yungay de Santiago, Asturias en España, San Fernando, La Florida, Chillán, Illapel, Mendoza, Neuquén, en Argentina. Y Quique, bueno, estamos recibiendo sus saludos, así que sigan escribiéndonos nomás y los vamos a ir mencionando a medida que vayan llegando. Así que en eso, Patricio Palma, Karen Medina, ¿quién? Levanta la mano, rápido. Karen Medina, ya. Sí, hace, bueno, muy bueno, buenos días aún, Guillermo Tellier. Un agrado saludarlo y bueno, inevitable preguntarle en torno a lo que conversamos hace un rato atrás con Elisa Loncón, bueno, una destacada constituyente, ¿cierto? Expresidenta en la primera etapa de la Convención Constitucional. Sin duda ella se refería a todo el proceso de avances de esta tarea y, por supuesto, también a aquellos temas que tienen que ver con el reconocimiento de los pueblos originarios, de la plurinacionalidad, de hacer justicia frente a una historia de abusos, de despojo de tierras, de exterminio a los pueblos originarios de Chile. Y es parte de la política, ¿cierto?, que comparte el Partido Comunista con un tremendo compromiso, lo hice en sus principios, con la lucha de los pueblos originarios y la autonomía de los pueblos. ¿Qué significa para el Partido Comunista que también esto se ratifique en la nueva constitución, considerando la gran cantidad de abusos, ¿cierto?, que se vivió, que vivió el pueblo mapuche también en dictadura, después, ¿cierto?, el golpe de Estado, incluyendo también dirigentes, campesinos, detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, que hoy se honre de esta manera con este texto, con esta Carta Magna que viene a reivindicar los derechos de los pueblos. Bueno, a mí me parece que estamos a punto de cambiar esta institucionalidad perversa que ha existido y que ha mantenido los pueblos originarios en la situación en que están, no solo el pueblo mapuche. El Partido Comunista está comprometido con todos los pueblos originarios de Chile, que tienen diversas situaciones, diversos problemas, diversas demandas, pero las tienen. Claro, la atención está puesta en la Araucanía por la situación que allí se vive, ¿no? Es también el pueblo que tiene más habitantes, más pero en todas partes hay problemas con los pueblos originarios. Yo recuerdo que estos temas que planteaba Elisa Loncón, de la naturaleza, de la cosmovisión de los pueblos indígenas, de una mirada ya más trascendente respecto de lo que significa defender el medio ambiente, yo recuerdo que nuestro partido, bajo clandestinidad, fíjese, bajo clandestinidad, realizó, me acuerdo, un encuentro sobre este tema de las etnias, así se hablaba en esa época, naturaleza, el agua, la biodiversidad, etcétera, y participó una gran delegación de representantes de pueblos originarios. Me acuerdo muy bien de una representación muy potente del pueblo mapuche. Y yo le quiero decir que estos temas en esa época ya en el partido se estaban discutiendo en plena clandestinidad. Es decir, para que no se diga de que esto está apareciendo recién, así como los conflictos tienen siglos, como dijo Elisa Loncón, la lucha por estas reivindicaciones en el siglo XX y siglo XXI, bueno, lleva ya, yo creo, más de 100 años, ¿no?, en la discusión política del país, y nunca había sido enfrentada de la manera que está siendo enfrentada hoy día. Primó casi siempre la represión. Acordémonos de las grandes matanzas en Mapuche, en Ranquil, el Alto de Bío, otros lugares, ¿no? No, y continúa hasta nuestros días, hasta el gobierno de Piñera, que es la principal expresión, y todavía sectores de derecha mantienen eso de que la principal expresión para solucionar lo que ellos llaman el problema indígena es la represión, los estados de exclusión, etcétera, ¿no? Y creo que al fin el pueblo de Chile ha logrado entonces establecer esta nueva situación, la cual tenemos que honrar aprobando la nueva constitución. Patricio Palma. Presidente, buenos días, gusto saludarlo. Hola, buenos días, don Patricio. Bueno, han pasado en la semana un montón de cosas, muchos hechos relevantes, y yo comentaba al comenzar este programa que apreciaba el temor de la derecha a que, incluso ganando su opción de rechazar la nueva constitución, este país continúe una senda de cambios que ya es irreversible. Y por eso empiezan a proponer todas estas fórmulas que usted hacía referencia de cómo salir del paso. Yo quería preguntarle por una entrevista que usted da en las páginas del Mercurio del día de hoy, que me parece muy interesante, en donde, aparte de hablar de lo que nos comentaba del pleno del Partido Comunista, se mete en algunos problemas de la contingencia que son realmente muy relevantes. Uno de ellos es el problema de la seguridad, en qué medida la agenda de seguridad de alguna forma marca parte de la gestión del gobierno en su conjunto e invade territorios incluso que ojalá no estuvieran presentes, pero están. Y usted decía, bueno, hay que enfrentarlos como sea necesario. Me gustaría que usted nos diera una visión de cómo enfoca el Partido Comunista hoy día el tema de la seguridad como un problema que es necesario resolver, pero sin poner en juego con esto lo que son las demandas fundamentales que se están, en las cuales se está avanzando en nuestro país. Claro, nosotros como Partido Comunista, como izquierda en general, hemos sido reticentes, por ejemplo, a aprobar aumento de penas en una serie de temas que tienen que ver con la delincuencia. Pero ¿por qué ha sido esa actitud? No es porque estemos a favor de la delincuencia o del narcotráfico, es porque los gobiernos de derecha tratan de confundir a la opinión pública, y casi siempre estos proyectos vienen con letras chicas y al final se aplican muchas de estas cosas a la demanda social, a quienes protestan en las calles, ¿no? Y se les trata como delincuentes. Y nosotros creemos que hay que separar las aguas, porque una cosa son los delincuentes, narcotráfico, crimen organizado, y otra cosa son las personas que demandan sus derechos que de alguna forma no han sido tomados en cuenta, ¿no? Y a veces en nuestro país no bastan a veces los diálogos, sino que tiene que haber una presión social para que las cosas se hagan. Estamos viendo, bueno, todo este proceso es producto de la presión social, y ya hay todavía muchas personas que están detenidas y presas y en juicio por esa razón. Entonces, primero, no hay que confundir, pero lo que vemos nosotros es que la agenda del gobierno, la agenda de cambios estructurales, la agenda que tiene que ver también con enfrentar la situación que hoy día vive el país, de alza, de situación precaria de muchas personas, lo que ocurre en la Araucanía, que hay un paquete de medidas, no se pueden llevar a cabo porque la agenda se la toma precisamente la delincuencia, el narcotráfico, y vemos que los medios de comunicación, eso es lo principal. Y con eso han logrado ocultar incluso cuestiones que son muy positivas del gobierno, por ejemplo el acuerdo del gobierno con la CUT y el reajuste del salario mínimo, la ayuda a las pymes, bueno, todo esto Chile Apoya, que es también un programa de desarrollo social, y no se puede llevar a la práctica por esto. Pero además la delincuencia se está transformando ya en algo insostenible, porque crea una situación de temor, de inseguridad en las personas, a las cuales tampoco tienen tranquilidad ni en sus casas, ni en su trabajo, ni en el trayecto de su casa al trabajo o a cualquier lugar, ¿no? Nadie se escapa de esto, de la posibilidad de ser asaltado hoy día, y el narcotráfico cunde en las poblaciones, entre el comercio ambulante, se aprovechan de la situación de precariedad de la gente. Así que por eso es que tiene que haber una mirada muy integral para atacar la delincuencia, muy integral. En una primera redada que ha hecho este por mandato de este gobierno, investigaciones, bueno, se encontraron no sé cuántas mil y tantas armas ¿Y quién era el dueño o quién era el que comerciaba con estas armas? Un carabinero. En el pasado, supimos que un personal de la Fuerza Armada también estaba vendiendo armas. Entonces, ¿cuántas de estas cosas hay? Porque uno se pregunta, bueno, pero ¿qué hay tanta arma? ¿De dónde sale? Yo me imagino que muchos se construyen en talleres clandestinos, pero gran parte sale de aquí. Y cuando el gobierno anunció, dijo, vamos a controlar las armas, bueno, salieron varios a defender, o sea, a ponerse en contra de esta medida. Incluso la derecha acuñó, pero las armas no tienen la culpa. Raro, pero si los asaltos se hacen con armas, bueno, por lo menos constriñamos la presencia de armas, ¿no?, en los hogares, en las calles, qué sé yo. Ahora, esta posición es una posición que, claro, crea preocupación igual. ¿Por qué razón? Porque nosotros o este gobierno tiene que actuar con las actuales policías, un carabinero a investigación. Hay una reforma al cuerpo de carabineros que se está estudiando, que está avanzando, pero que va a tomar tiempo. Entonces hay que actuar con las policías que conocemos, y las conocemos bien. Y carabineros, entre las poblaciones populares, hay un sentimiento doble, de que primero, no hay suficientes carabineros que no atacan la delincuencia, pero por otra parte sí reprimen a la gente que protesta. Y causa indignación, por ejemplo, esto que sucedió con ese joven que de nuevo parece que lo empujaron al Mapocho, o lo que ha pasado con otras personas que se han sentido lesionadas. Y nosotros en el pleno discutimos, bueno, no puede ser que el carabinero siga actuando como actúa con cualquier gobierno, tiene que haber un cambio. Y en el gobierno se están estudiando, de lo que tengo entendido, tratar de ya ir disponiendo protocolos diferentes de la actuación de la policía. Ya hay algunas medidas diferentes, ¿no? Ya hay algunas medidas que diferencian la arremetida de carabineros frente a las protestas, pero carabineros sigue actuando, parece, en algunos momentos por sí y ante sí. Entonces es una cuestión que a veces cuesta entender, de por qué se le da entonces esta participación a carabineros y a investigaciones en la represión de la delincuencia. Es que no hay otras policías, pero nosotros hablamos de que esto tienen que ir mejorando en un proceso, y tienen que haber soluciones integrales, tienen que haber soluciones de carácter social, intervenciones sociales en las comunas más pobres, porque allí radica también uno de los factores de que se desarrolle tanto la delincuencia. Pero el pleno acordó darle todo su apoyo al gobierno en esta lucha. Diputado, estamos conversando con el diputado, perdón, ya, el diputado se me quedó pegado, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier. Podía haberle dicho senador, pero tampoco fue senador, así que no se iba a hablar. Oiga, usted se recordó de actividades que se hicieron en dictadura respecto al tema de la tierra, el tema indígena, y el año 93 o 94, a la salida de me recuerdo que el Partido Comunista hizo un seminario que se llamó Tierra, Vida, Humanidad. Sí, también. Y que fue también importantísimo, porque trajo gente incluso del exterior que llegó a plantear sus posiciones, pero y que además, ¿cómo se defendía la tierra? Así que, como un recuerdo. Fíjese que el Partido Comunista hace un pleno. Posteriormente a ese pleno, el gobierno toma algunas medidas y toma la medida de estado de excepción. Y han habido muchas opiniones al respecto de que el Partido Comunista, poco menos que es el instigador o el que está dirigiendo el accionar del gobierno. Uno se queda pensando, porque este es un gobierno que recién tiene 70 días. Es un gobierno que está iniciándose, y en medio de este gobierno de 70 días obviamente han habido situaciones que son complejas, no tanto por situaciones de errores, sino porque se le pusieron encima, como por sobre lo que era el programa que el, que el gobierno había presentado para este periodo en que asumía. ¿Cómo siente el Partido Comunista en el análisis que hace en el Pleno el quehacer del gobierno en estos 60 días, cuando ustedes recién lo discutieron, o 70 horas que llevamos ya de gobierno? 70 horas, 70 días. Ya. El tiempo pasa muy lentamente para el problema. Es el problema. Bueno. Primero una aclaración. Junto a la entrevista que me hacen a mí en el Mercurio aparece una entrevista de Chaguán, parece que era para hacer un contrapunto. Y este dice: el Partido Comunista es el que manda, el que lleva la batuta en el gobierno. Y aduce a que en esto del estado de excepción acotado, los comunistas habíamos llegado a la moneda temprano, antes, para decir públicamente que estábamos contra la presencia de militares en territorio indígena. Bueno, eso está lejos. O sea, yo fui a la Moneda porque tenía una entrevista con el subsecretario, pero por otra cosa nada que ver. El subsecretario además no está en el comité político, el subsecretario del Interior. Era otra conversación. Pero sí, porque si no estaban los periodistas, y uno obligadamente tiene que hablar. O sea, no, sería muy feo. Ya no sé qué diría si uno no habla ante los periodistas. Entonces, lo que fue expresado allí fue no fue la resolución completa del Pleno, porque quería tener el cuidado, como presidente del partido, precisamente no aparecer dándole la pauta al gobierno, como que nosotros hemos discutido en el Pleno, entonces el gobierno iba a tomarlo del Pleno. Y la cosa fue al revés, porque el gobierno le comunicó reservadamente a los presidentes de los partidos, y en nuestro pleno participaron ministras, ¿no es cierto?, y ministras del comité político, que tenían que de alguna manera exponer lo que se estaba discutiendo en el gobierno, porque no podemos hacer una discusión a ciegas en el comité central del partido, que es lo que se dice el principal partido de gobierno. Entonces se expuso, y se expuso las posibilidades que había. Una de lo que estaba discutiendo, una era este proyecto de ley, ¿no es cierto?, que proponía un estado de protección, algo así, en que participaban las Fuerzas Armadas, pero bajo un mando civil. Que se estuvo trabajando y que se había llegado a cierto acuerdo en la prueba de dignidad y también en los partidos que se dicen socialistas democráticos. Se había llegado y como que esos votos estaban, salvo excepciones. Pero en el intertanto, en el gobierno y también en los partidos, se había ido dando cuenta de que ese proyecto de ley lo iban a hacer pedazo en la comisión misma, con una cantidad de indicaciones que lo iban a desnaturalizar profundamente y que nos iban a llevar obligatoriamente a más medidas restrictivas, cosa que el gobierno ni ningún partido de las coaliciones quiere. Entonces, al Pleno se discutieron dos posibilidades: una, mantener el proyecto de ley, o avanzar en lo que el gobierno estaba planteando como una variable, que era un estado de excepción acotado a las carreteras. Y claro, en el Pleno se fue muy exhaustivo en decir: pero no queremos que los militares salten de las carreteras a las comunidades mapuche. Y eso fue lo que yo expresé, ninguna otra cosa distinta. Pero eso ya estaba de alguna manera materializado en el decreto de estado de excepción acotado, que ya estaba materializado. Y claro, lo que pasó ese día fue que se postergó el comité político de las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, una cosa así, o las 5, no me acuerdo ya. Entonces, en ese intertanto es que se produjeron todas estas elucubraciones, y desde luego una parte de la prensa intencionó, primero una dijo que los comunistas no queríamos nada con las Fuerzas Armadas, que no queríamos el estado de excepción, que íbamos a de alguna manera poner contra la espada y pared el gobierno. Ninguna de esas cosas es verdad. ninguna de esas cosas es verdad. Los hechos ocurrieron como yo lo digo, fuimos muy transparentes en eso, y en la discusión de la tarde ya se materializó y todos los partidos tenían acordado apoyar al gobierno en esta variante que era el estado de exclusión acotado, para que quede claro. Sí, lo escucho muy atentamente, pero quería preguntarle a propósito de la importante noticia de esta semana, presidente Guillermo Tellier. La Cámara de Diputados despachó a ley el reajuste de sueldo mínimo, que va, hoy día queda 380.000 pesos a partir del 1 de mayo y aumenta a 400.000 a partir del 1 de agosto de este año, que incluye además también un subsidio a las pymes para que puedan garantizar el pago de este sueldo mínimo a sus trabajadores. Es una de los importantes avances del gobierno de Gabriel Boric, que aspira al término de su mandato a reajustar el sueldo mínimo a por lo menos 500.000 pesos, uno de los reajustes y aumentos de sueldos más importantes que hemos visto, la verdad, a lo largo de los gobiernos. Así como también se plantea, ¿cierto?, el tema de las 40 horas de jornada laboral, de reducir la jornada laboral como parte de su programa. Además, la Convención Constituyente ha incorporado al borrador, a la propuesta, ¿cierto?, escuchando, por supuesto, también a la Central Unitaria de Trabajadores y otras organizaciones, conceptos como el derecho a la libertad sindical, a la autonomía, a la negociación colectiva ramal, al derecho a huelga real y, por supuesto, el concepto del trabajo decente, por el cual ha estado trabajando la CUT con la OIT durante ya varios años para hacerla un hecho real en Chile. Sin duda, un logro importante, trascendental para un partido, ¿cierto?, que sienta sus bases en la lucha de los trabajadores y las trabajadoras por un país mejor. ¿Cómo valora estos avances, presidente Guillermo Tellier? Bueno, no solo yo, también hablando del Pleno, en el Pleno fue muy valorado como un hecho bien trascendente, porque al fin un gobierno pone en primer lugar a los trabajadores. O sea, el derecho de los trabajadores a un sueldo que por lo menos les permita salir de la línea de la pobreza. Porque hay más todavía, porque además de haber reajustado el sueldo y de comprometerse a reajustarlo a partir de enero del próximo año, si es que el alza se mantiene sobre el 7%, en elevarlo en un 10% más. Eso ya es muy importante, o sea que no van a perder poder adquisitivo por las alzas, pero además entrega un sobre reajuste, podemos decir, o una especie de subsidio sobre el reajuste que se hacen a las asignaciones familiares, que permite de alguna manera paliar las alzas a todo este millón de trabajadores, que hay que ver cómo este paliativo se hace extensivo a otros sectores, porque aquí están los trabajadores que son organizados, que son los formales, no los informales. Los informales persisten, ¿no es cierto?, bajo salario en un sector importante de ellos. El 24% de los trabajadores chilenos son informales. Entonces creo que el gobierno debe estar pensando, bueno, en cómo esa canasta que es apoyada con un subsidio sea también traspasada a otros sectores que lo están sintiendo. No, nos parece muy importante, y esto agregado a lo de la Constitución, cambia completamente el panorama laboral en Chile, de la relación empresario-trabajador, y creo que debiera transformarse en una verdadera palanca de desarrollo para el país, y no al contrario de lo que algunos dicen, que si se suben los salarios se hunde la pequeña y mediana empresa. Aquí no, se está también subsidiando la pequeña empresa, y además se le ha abierto las puertas al crédito a 100.000 pequeñas empresas que no están bancarizadas, o sea que nadie le da crédito, y van a poder obtenerlo ahora. Y hay una serie de otras medidas que tienen que ver con lo mismo, con asegurar puestos de empleo y empleo decente. A esto se agrega el proyecto Chile Apoya, el programa Chile Apoya, que contempla la creación de al menos 500.000 nuevos empleos, favoreciendo mayoritariamente a las mujeres, ¿no? Pero esto está relacionado con otros aspectos, como la política de cuidados y otros, que creo que poco a poco van a ir favoreciendo a los sectores, primero que están más complicados, y después al conjunto de la sociedad, en fórmulas que les permiten vivir mejor. Presidente, sí, yo, sí, Patricio Palma. Lo que digo es que creo que estas explicaciones que entrega el presidente del Partido Comunista son importantes porque ayudan a chilenas y chilenos a entender mejor que todas estas cosas que están pasando no ocurrieron por casualidad, sino que por razón de un proceso complejo de luchas, de esfuerzos, de gran dedicación, que finalmente cristalizaron en esto que estamos hoy día viviendo día a día, de la aprobación de una nueva constitución. Entonces, al respecto de eso, presidente, usted hace una afirmación hoy día tremendamente relevante a mi juicio, porque pone orden un poco en la discusión que hay en el país sobre presos políticos. Y usted dice, sí, hay que considerar que muchos de los presos políticos que aparecen mencionados en las demandas populares por liberación son efectivamente ciudadanas y ciudadanos que participaron de un proceso político de tremenda envergadura, que es el que nos ha conducido precisamente a vivir este nuevo momento de la realidad chilena. Me gustaría que usted aclarase esto para que quedara perfectamente clara para nuestros auditores y auditores, en qué sentido podemos hacer esta afirmación que usted hace en el Mercurio de que en Chile sí hay presos políticos. Bueno, cuando hay una motivación política, yo creo que son presos políticos, tras una actividad. No creo que el narcotráfico tenga una motivación política o que el crimen organizado tenga motivación política, aunque se han visto el vestigio de que algunos quieren escudarse tras demandas populares y sociales. ¿Qué otra cosa son sino los presos de la revuelta, ¿no?, que dio origen a este tremendo proceso constitucional? ¿Qué es lo que son? A lo mejor, desde el punto de vista jurídico, como algunos alegan, no lo son. A mí me extrañó, por ejemplo, la Comisión Chilena, el Instituto de Derechos Humanos, desestimara querellas por delitos de lesa humanidad o violación de derechos humanos durante la revuelta. Bueno, ¿y qué es lo que son todas las personas que murieron, los que perdieron la vista, etcétera, los que sufrieron mutilaciones? Yo creo que hay algo que no está bien en Chile en ese sentido, y no son presos de este gobierno, son presos del Estado, que no es responsabilidad de este gobierno, porque algunos dicen no, pero que en este gobierno no, si no es este gobierno. Yo no estoy acusando a este gobierno de presos políticos. Hay, es un residuo, es una herencia que queda, ¿no? Y incluso también, si uno mira los presos que están en la Araucanía, bueno, es que allí también se ha producido una deformación de la aplicación de justicia. Si el famoso plan Huracán, que es la punta del iceberg de muchas de las cosas que allí se hacen como justicia frente al pueblo mapuche, los testigos protegidos, encapuchados, cualquiera acusa a alguien de cometer un acto de delincuencia de una persona que está con motivaciones políticas, allí se ha confundido totalmente, se ha tratado de confundir en la Araucanía lo que es delito con lo que es causa el que tiene motivaciones políticas, ¿no? Y eso hay que aclararlo, porque si no, entonces nos vamos a enredar en las soluciones. Allí en la Araucanía hay que dar una batida muy fuerte contra el narcotráfico, el robo de maderas, muy fuerte, y el control de armas, y buscar el diálogo y buscar el entendimiento. Y algunos que creen que a través de acciones violentas van a conseguir, no, porque lo que se está consiguiendo a través de la Constitución es por otra forma, ¿no? Es por otra forma. Entonces lo que yo creo es que hay que aprovechar este momento especial en que tengamos una Constitución nueva y que abre las puertas a una nueva institucionalidad para sobre todo lo que ocurre en la Araucanía. Entonces yo creo que sí, que hay que estudiarlo. ¿Cuántos de esos que están presos, a lo mejor por delito, si se revisan las causas, a lo mejor va a resultar que sí, algunos sí están por delito, pero otros a lo mejor están por causas políticas o por motivaciones políticas, y que hay que verlo? Yo no digo que nadie no se le condene por igual, aunque sean motivaciones políticas, hay que, a veces merecen condena, si eso se da en todas partes. Cuando nosotros luchábamos contra la dictadura, bueno, si había un muerto en una acción, era condenado. Nosotros no decimos que no sea condenado, a lo mejor sí, pero tiene que tratarse como un tema de disputa, de confrontación política, porque si no nos enredamos todos. Vamos comenzando con el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teller. Presidente, uno quisiera no tocar temas como esto, pero lo sucedido ayer en mayo con el ex integrante de la Armada, incluso el discurso de un ex almirante que fue comandante en jefe de la Armada de manera muy provocadora, casi llamando a la subversión, que posteriormente el comandante jefe actual de la Armada dijo que no tenía idea de que eso iba a ser, si se iba a decir. Bueno, está bien, pero la Armada ha sido siempre calificada como un organismo bien reaccionario en términos generales, históricamente. Y ¿cómo se ve desde la política, cómo se ve desde el Partido Comunista esta actuación de la Armada, o del ex integrante de la Armada? Bueno, se ve muy mal, pues no es raro que ex integrantes de la Armada salgan con comentarios muy reaccionarios, muy al estilo pinochetista de la dictadura. Entonces conservan intacto, yo creo, las motivaciones del golpe de Estado, el anticomunismo medio irracional. Y yo creo que sobre todo hay allí, me da la impresión, una influencia... no sé, que viene desde el norte, una profunda que viene desde el norte, más allá de Chile, ¿no? Mucho más al norte, el norte del continente, y que mantiene esto vivo dentro de la Armada. Ese, ahora, yo espero que no sean todos, pues yo espero que las explicaciones del actual almirante o contraalmirante sean sinceras, y que sea un buen deseo esto de que construyamos en paz, que todos contribuyamos, que nos pongamos de acuerdo, porque esa deberá ser la nueva actitud. Pero cuando se preguntan mucho, bueno, ¿por qué a veces en las bancadas de parlamentarios de izquierda, del Partido Comunista, hay tanta renuencia a aprobar, por ejemplo, la renovación de los estados de excepción con la presencia de las Fuerzas Armadas? Es precisamente por esto, por desconfianza, porque existen todavía enquistados en nuestras Fuerzas Armadas estos sectores que responden a una política de ultraderecha. ¿Hasta cuándo, hay que preguntarse? Ya basta de esto, si las cosas han cambiado absolutamente. Entonces estos alineamientos así ciegos nos llevan a situaciones muy complejas y peligrosas, porque que una persona de esta, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cuál es el peligro cuando él habla del peligro interno? ¿A qué se refiere? Bueno, la nueva Constitución acaba con la doctrina de la seguridad nacional, que todavía se mantiene en nuestras Fuerzas Armadas. Entonces por eso también hay que aprobarla. ¿Pero a qué se refiere? ¿A la nueva constitución, que es un peligro para el país? ¿Eso quiere poner una política de temor, no es cierto? De que la nueva constitución viene a trastocar todo y la sociedad y transformarlo en no sé qué cosa. No es así. Aquí lo que se avanza es democráticamente el perfeccionamiento de la democracia, a una mayor participación, a menos desigualdad, a que se tengan en cuenta los derechos de las personas. Eso es lo que se está avanzando. Entonces es medio desquiciado el comentario de este caballero, a lo mejor ya por ser ex, a lo mejor está fuera de onda. Sí, Karen. ¿Me escuchas? ¿Aló? Patricio, Carlos, ¿me escuchas? Está. Julio, ¿me escuchas? Julio estaba con problemas. Sí, escucho. No sé, puede ser, ¿eh? Está bastante inestable mi conexión. Yo tengo una última pregunta. Karen. Perdón, no. Adelante. Escuchaba la respuesta del presidente del partido, Guillermo Tellier, en torno a la declaración de la Liga Marítima. Y en particular quería hacer una pregunta. Bueno, yo nací después del golpe de Estado. Yo no conocí, como muchos, miles de jóvenes, sino tan jóvenes, yo todavía me siento joven. No conocimos a esas Fuerzas Armadas Democráticas que efectivamente estaban del lado del pueblo, y efectivamente lo que hemos visto, ¿cierto?, es a Fuerzas Armadas que lo pudimos confirmar para el estallido social, no estaban para cuidar a Chile, sino que a una clase en particular. ¿Qué valor tiene hoy justamente para garantizar una democracia y unas Fuerzas Armadas no deliberantes, el que esto de la doctrina de seguridad interior del Estado no sea parte de la nueva constitución, el de que efectivamente tengamos a nuestros carabineros, por ejemplo, cuidando el territorio de la delincuencia, de narcotráfico, y no reprimiendo al pueblo como lo vimos en el mismo estallido, por ejemplo? Bueno, efectivamente las Fuerzas Armadas han sido usadas por sectores políticos en muchas oportunidades para reprimir al pueblo de manera sangrienta. No son pocos los ejemplos históricamente. Ahora, bajo el gobierno de la Unidad Popular se había producido hasta entonces un periodo, desde las últimas dictaduras, desde la de Ibáñez, creo, para adelante, del año 25, si no me equivoco, se había producido con varios de estos excesos entre medio, pero sin embargo se fue estableciendo la no deliberancia de la Fuerza Armada, la no intervención en política. Y tal fue así que durante el gobierno popular, el imperialismo norteamericano, el gobierno norteamericano entonces encabezado por Nixon, para poder quebrar la voluntad de las Fuerzas Armadas, que de los sectores mayoritarios que se oponían a un golpe de Estado en ese momento para impedir que asumiera Salvador Allende, mandaron a asesinar al general en jefe del ejército, René Schneider. Primero parece que lo querían raptar, pero lo mataron finalmente. Y era esa para provocar a las Fuerzas Armadas para que dieran el golpe de Estado. Pero sin embargo, las Fuerzas Armadas se mantuvieron firmes y no permitieron que se impidiera la asunción de Salvador Allende, que todavía fue en el intertanto, porque en esa época no había segunda vuelta, y cuando no alcanzaba más del 50% un candidato, tenía que definir el Congreso. Y si en ese momento las Fuerzas Armadas decían cualquier cosa, entonces la derecha y en ese instante la Democracia Cristiana podían unir las fuerzas para establecer que el presidente no fuera Allende y fuera otro, o uno de la derecha o de la Democracia Cristiana. Ahora, el gobierno popular, una vez instalado, tuvo buenas relaciones con las Fuerzas Armadas y llegó un gran general a dirigir el ejército, el general Carlos Prat, que incluso fue ministro de Allende, y varios otros oficiales fueron ministros de Allende, todos los cuales, varios de ellos fueron asesinados después por Pinochet, mandados por Pinochet. Carlos Prat, sabemos su destino. Y allí, con el golpe de Estado, se estableció la doctrina de la seguridad nacional, que es algo exportado de afuera, desde los Estados Unidos, que lo fueron imponiendo a diferentes ejércitos en el mundo para justificar los golpes de Estado, y precisamente los golpes de Estado para erradicar a la fuerza de izquierda, al Partido Comunista, y destruir a las organizaciones sociales. Entonces, claro, murieron más o menos 700 militares, y la dictadura dice murieron 700 militares, pero no dice que los mataron ellos. No dice que los mataron ellos, a sus propios compañeros de armas, gente que no quiso participar del golpe. Y bueno, hasta ahora permanece la doctrina en la seguridad interior del Estado. El penúltimo comandante en jefe, antes de ser defenestrado, porque también se dice está metido en esta corruptela de los altos mandos del ejército, que de alguna manera lo toca, pero sin embargo él se comprometió con hacer una retrospección del ejército los últimos 50 años para ver dos temas: la corrupción, que ha avergonzado al ejército, es una vergüenza, y la violación a los derechos humanos, que no es una vergüenza, que es sobrevergüenza. Y lo hizo, e hizo un documento que es muy importante, pero que no se conoció, porque precisamente cuando él lo entregó, lo estaban acusando y llevando a los tribunales. Es importante tenerlo en cuenta. Yo creo, y no estoy tratando de subvertir a las Fuerzas Armadas, por favor, yo fui acusado de eso después del golpe, siendo que yo no había ido ni un cuartel militar, pero no importa. Que debieran meditar las Fuerzas Armadas sobre el momento que Chile está viviendo. Y es un momento nuevo y que puede ser una oportunidad muy grande para cohesionar la unidad, para aumentar el respeto a las Fuerzas Armadas, para que nos respetemos todos, para que se considere como lo fundamental el desarrollo del país, la salvaguarda de sus riquezas básicas. ¿Y para qué? Para que pueda usufructuar el pueblo de Chile de ellas. No otra cosa. No otra cosa. Creo que eso es lo que cabe para un país como nuestro, que es un país todavía en desarrollo, pequeño, pero que tiene grandes posibilidades de desarrollo, magníficas posibilidades de desarrollo. Y para todos, de manera integral, no para unos pocos como es hoy. Bueno, ese es mi pensamiento, por lo menos, de no solo desterrar la doctrina de la seguridad interior del Estado, sino que establecer una nueva doctrina de convivencia democrática. Eso es lo que hace falta. Estamos llegando casi al final, pero vamos a leerles a nuestros auditores que han escrito: de San Joaquín, de Montevideo, de Pituquén, de Los Espejos, de San Antonio, de Rengo, de Traiguén, del barrio Yungay, de Santiago, de Asturias, en España, de San Fernando, La Florida, Chillán y Yapel, Mendoza, Neuquén, en Argentina, Iquique, desde Magallanes, desde Winnipeg, de Canadá, en Canadá, Huépil, de la comuna, desde Tucapel, Providencia, Win, Coquimbo, Quilicura, Antofagasta, Osagua, en Canadá, Maipú, en la región metropolitana. Patricio, ¿tienes algo que preguntar o que comentar? Sí, yo tenía una última consulta para el presidente del Partido Comunista, que creo que es importante también. Hay un presidente en Estados Unidos que algunos dicen que está insano, que ya no tiene la capacidad intelectual como para ser presidente, y otros lo vemos más bien como un tipo extraordinariamente retrógrado, pero que es presidente, y que está invitando a una conferencia internacional, ¿no?, de todos los países de América. Entonces, En ocasión de esta invitación, ha habido varios países que han dicho: mire, en la medida que usted tiene una exclusión de varios países de América, como son Cuba, Venezuela o Nicaragua, nosotros no participamos. Y eso fue lo que dijo el presidente de México, López Obrador, lo que señaló el presidente de Bolivia, lo que ha señalado el presidente de Honduras, y con reticencias están pensando los otros presidentes. La pregunta, presidente Tellier, ¿cuál es la actitud que debiera tomar Chile en este sentido? ¿Debiera participar el presidente Boric en esta conferencia en que se ha excluido a parte de los países, o debiera asumir un gesto como el de los presidentes que han dicho: o vamos todos o no vamos? Claro, sería lo ideal esto último. Yo sé que no para todos los presidentes es lo mismo, pero me alegra mucho que la canciller haya en una declaración pública dicho que está contra la exclusión por parte de Estados Unidos para estos tres países, y que haya establecido como necesario el que todos los estados puedan relacionarse entre sí a pesar de las diferencias. Incluso llegó a decir que la exclusión no ha ayudado a restablecer los derechos humanos de estos países, y que por lo tanto eso ya es algo obsoleto. Yo me imagino que si el presidente va a manifestar su reticencia a esta exclusión, esperaría que lo hiciera. No le quiero dar la línea al presidente, por favor, no es eso, sino que de alguna manera hay una corriente, una tendencia latinoamericana que está cambiando las cosas y que Chile no puede quedarse al margen. Vienen elecciones en estos días en Colombia que pueden transformarse en un cambio fundamental en América, muy fundamental, y también ya en octubre la elección en Brasil. Y hay que preguntarse por situaciones que son, bueno, casi anecdóticas, si no fuera por la desgracia que provocan. Esta política norteamericana de alineamiento contra Venezuela, por ejemplo, y contra Cuba, que fueron, bueno, propiciadas en Chile por la derecha, por sectores de la concertación, que llevó a Europa a un personaje que anduvo por aquí, que andaba buscando cómo aumentar el bloqueo de esos países y las sanciones, ¿no? Y resulta que Estados Unidos ahora va olímpicamente a Venezuela y le dice: mire, las empresas norteamericanas pueden empezar a producir petróleo de nuevo en Venezuela, y creo que ya han hablado sobre hasta que podría comprar petróleo a Venezuela sin levantar el bloqueo. Pero en la práctica es levantar una parte de la cortina, y mientras algunos entonces se quedan con la actitud del lacayo que dijo amén, amén, amén, y que hizo todo lo posible por cumplir con lo que le decía el amo, y el amo ahora hace otra cosa y el lacayo queda como la mona. No estoy hablando de la viruela del mono, que además los monos no tienen nada que ver con esa viruela, por si acaso. Pero esa es la situación. Entonces creo que los tiempos están cambiando y Chile tiene que ponerse a tono indudablemente. En el pleno del Comité Central fue muy enfático en decir que nosotros estamos contra esa actitud norteamericana, y que al contrario se debe propender a restablecer todos los contactos multilaterales, la conversación, el diálogo y la contribución entre los países, aunque sean de distintos signos. Bueno, llegaron saludos desde Alto Hospicio y desde Pudahuel Sur, que lo incluimos al listado que ya hemos estado mencionando. Estamos llegando ya al final. ¿Algo que decir? ¿Algo que agregar? Presidente, Patricio, Karen. Yo primero, ¿sí? Por favor. Porque ya. Siempre me dejan al último. ¿Usted va a ser primero? Sí. Bueno. Mire, yo creo que estamos avanzando en el proceso de, como lo dijera, de fortalecimiento de la capacidad de gobernar de las coaliciones y del gobierno, etc. Está avanzando. Hay fortalecimiento de algunos equipos que me parecen muy bien y que tal vez se va a ser más cuidadoso para no cometer errores por inexperiencia o por otras razones. Y creo que estamos expectantes también ante lo que vaya a decir el presidente de la República en su mensaje del 1 de junio. Claro, es cortito porque es el mensaje que le da cuenta al país, pero tendrá que hacer algunos anuncios, pues, no se va a quedar solo en la cuenta. Yo espero que sean buenos anuncios. Y creo que tiene hartas cosas que decir de las cosas que se han hecho y que no han sido representadas en los medios de comunicación. Y nosotros también expectantes, bueno, adelante con la campaña por el apruebo, y que va a tener un punto relevante para nuestro partido con la celebración de los 110 años de su fundación en el Teatro Caupolicán el día 5 de junio. Acuérdense de ir con su pase de movilidad vigente, porque si no, no van a poder entrar. Y bueno, esperemos también nosotros decir una palabra de nuestra política y de lo que pensamos en ese acto, que va a ser de celebración, indudablemente, y al cual yo los invito cordialmente. Los invito cordialmente. Hasta ahí me quedo. Oiga, ¿y si la pandemia crece, qué pasa? ¿Se hace igual? Usted no sea pájaro de mal agüero. Esperemos que la pandemia se quede ahí. ¿Digo uno más? Pues, bueno, que se quede ahí, pero ya está poniéndose como... ¿y si se rechaza la convención? No, es la misma. No. No me venga a achacar a mí. Bueno. Indudablemente que si empeoraran las condiciones, no vamos a ir a someter a las personas que vayan a ir a ese acto a contagio o a pasar malos momentos. Yeah. Indudablemente que no. Okay. Pero habrá que ver cuáles son las condiciones, a cuánto se restringe el aforo. Ya estamos restringidos a 3.700 personas. Ah, mire. Por eso es que se está pidiendo que se vaya viendo cuánto van por comité regional, por comunal. Se está haciendo el cálculo con las invitaciones a otras personas de otros partidos independientes, etcétera, porque no queremos transgredir para nada los temas de salud. Es entonces la militancia disciplinada que no se ha puesto la cuarta dosis a cumplir con su deber de salud, ¿cierto? Para poder estar en el acto. Todavía están a tiempo. Yo ya me puse la cuarta dosis. ¿Algo más que decir, Karen? Sí, un llamado, por supuesto, a la audiencia, a seguir escuchándonos todos los domingos y a trabajar codo a codo en nuestros territorios, en los distintos espacios donde compartimos con nuestros trabajadores, en fin, en las organizaciones sociales, vecinales. Que la tarea por el triunfo de la prueba de salida también es nuestra. Es posible, es necesario efectivamente garantizar una nueva constitución de derechos, de un país más justo, pero hay que trabajar y ponerle el hombro, así que es el llamado, la invitación, bueno, desde ya al acto de aniversario del partido, como decía el presidente, nuestro presidente Guillermo Tellier, y a vacunarse a los que no se han vacunado con la cuarta dosis. Y un abrazo grande, por supuesto, a quienes nos escuchan. Y a ustedes como equipo, por supuesto, bueno. También. Bueno, Patricio Palma. Mira, cortito, yo siempre digo que uno tiene que alegrarse mucho cuando aprende algo, ¿no? Porque nunca nos creemos que sabemos todo. Pero en algunos problemas especialmente es muy bueno aprender. Creo que hoy día aprendimos mucho de Elisa Loncón en este programa. El grueso de la artillería de la reacción contra la nueva constitución ha estado puesta en el tema indígena. Han calificado a la nueva constitución como indigenista, han denigrado de alguna manera todo lo que son los pueblos originarios, ridiculizando y caricaturizando lo que son sus costumbres, sus hábitos, su cosmovisión en definitiva. Creo que Elisa Loncón hoy día nos ha dado una lección ha explicado en forma muy precisa en qué medida esa cosmovisión va a estar presente en la nueva constitución, sin que nadie tenga que comulgar necesariamente con esa cosmovisión, porque vamos a tener una armonía de las distintas cosmovisiones que coexistirán en nuestro país. Creo que en ese sentido ya fue extraordinariamente clara, y lo que me parece más importante, explicó con mucha claridad, mucha sencillez, algo tan importante como es la relación de un pueblo con su tierra, como es la relación que tenemos que tener todos los que vivimos en este país con la naturaleza, para explotar la naturaleza, por supuesto, para cuidarla también. Y en esa cosa tan simple como la que ella nos plantea, está algo que es esencial a la vida humana en este planeta. Entonces hemos aprendido en media hora con Elisa Loncón tal vez lo que muchos no habíamos aprendido de primera fuente en una larga vida. Así que me alegro mucho de que haber estado participando en este programa de hoy junto a Elisa Loncón, aclarando estos conceptos tan importantes para lo que viene. Gracias, Patricio. Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Le agradecemos al presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, que como cada domingo está con nosotros, a Karen Medina, que se ha incorporado hace poco, pero que ya está tomando el ritmo de este programa, a Patricio Palma, por supuesto, y a nuestros auditores que de una u otra forma nos siguen escuchando y buscando caminos para hacerlo, porque tenemos un problema en la región metropolitana que estamos tratando de resolverlo. No es fácil todavía, pero sí, sin embargo, estamos en todas las plataformas transmitiendo, y eso es, por supuesto, importante. Y estamos además en la cadena nacional de Radio Nuevo Mundo. Así que hasta el próximo domingo, en este mismo horario, de domingo a domingo, sin restricción. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Muy bien, dejamos hasta aquí este espacio. La invitación, por supuesto, a continuar en la compañía de Radio Nuevo Mundo. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.